vida, yo te quise, ver hermoso. Mi vida creyendo, viéndote lisonjero. Mi vida creyendo, lisonjero. Mi vida se me parte, el corazón. Mi vida verte, tan embustero. Mi vida yo te quise. Gavilán tiene garra, yo zorra seguí monte arriba, Gavilán.